¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Gracias por estar conmigo un miércoles más. El día de hoy me voy a concentrar en hablar de un personaje que creo que es muy importante saber toda su historia en este momento, porque próximamente va a ser una de las partes más importantes de la tercera película de los Avengers. El día de hoy se estrenó finalmente el trailer The Avengers Infinity War. Yo ya tuve la oportunidad de ver la versión filtrada que se hizo en San Diego. Obviamente la versión filtrada se veía horrible, pero bueno, desafortunadamente a través de una larga historia que creo que ya conté en el programa, no pude estar en el área del Salón H cuando las personas de Marvel presentaron todo lo que venía en los próximos años, en los próximos meses, que fue desafortunado. Eso ya fue como mi culpa, porque lo triste fue que llegué súper temprano, logré entrar a todo lo que fue la presentación de DC y me pude haber quedado allá adentro. Nadie me iba a sacar, ya estaba dentro del Salón H. Pero dije, en verdad, esperarme de aquí hasta las 5... Era muy temprano, eran casi, no habían dado ni las 12, yo creo, o creo que acababan de dar las 12. Me tenía que esperar como 4 o 5 horas más en lo que salía lo de Marvel, y en realidad me dio mucha flojera. Tenía toda mi comida ahí, pero dije, ¿sabes qué? Como que quiero pasear por la convención y no estar aquí sentado todo el santo día, ¿no? Porque se puede volver bastante aburrido. Y resulta que salí, y en vez de regresar como una hora antes, para que hubiera espacio, llegué como casi 15 minutos antes de que empezara la presentación de Marvel, y pues ya estaba llenísimo el lugar, a tal nivel que también el área de prensa estaba tan llena que no permitieron que todas las personas de prensa pudieran entrar. Entonces, desafortunadamente, no pude verlo, me sentí súper mal, me sentí así todo derrotado, hasta que el siguiente día pusieron o se filtró el trailer que pusieron ahí de Infinity War. Y en realidad yo le tenía muy poca esperanza a Infinity War, porque dije, a pesar de que tengan a dos directores, y son dos buenos directores que pueden en realidad conducir a masas de gente, y si lo demostraron en Civil War, que Civil War, Captain America Civil War, está muy lejos de ser mi película favorita del universo cinematográfico de Marvel, pero hay ciertas cosas que están muy muy muy bien hechas. Y una de ellas son las escenas de acción. Aunque no tengan mucho sentido en algunos casos, por decir, yo hasta el día de hoy no entiendo por qué primero dice Iron Man que quiere hacer todo lo posible por proteger a los inocentes, y acto siguiente agarra a un chico de 16 años y lo pone a pelear contra la leyenda viviente de la Segunda Guerra Mundial. O sea, si estás diciendo que quieres proteger a los inocentes, como que no pones a un niño menor de edad en peligro. Obviamente no, los Vengadores no le iban a hacer nada, pero sí le dejan dos o tres moretones, y como que dices tú, bueno, es no que quieres proteger a los inocentes, y en realidad tu arma secreta contra esos personajes tan poderosos, tu arma secreta es el Hombre Araña. Como que es un poco ridículo, pero yo entiendo que los hermanos Russo estaban obligados a meter al Hombre Araña, estaban obligados a tener este enfrentamiento entre Iron Man y Captain America. Dentro de lo que se pudo, funciona, y hay unas escenas de acción que son hermosas. Entonces dije yo, bueno, ¿sabes qué? Tal vez tengan la oportunidad de hacer que funcione Infinity War. Y el problema es que la cantidad de personajes con los que están trabajando va a ser muy difícil que todos los personajes tengan sus momentos importantes, ¿no? No sé si ustedes llegaron a ver la caricatura de G.I. Joe, Entonces era muy difícil en un episodio que todos los personajes de G.I. Joe tuvieran juego en la historia, o hasta si ves algo como Star Trek o Babylon 5, donde tienes todo un ensamble de personajes, tienes a varios personajes involucrados en la historia, como que darles a cada uno su momento de gloria, su momento de importancia, pues eso se vuelve cada vez más difícil, ¿no? Y aquí tenemos a tantos personajes tan importantes que estoy seguro que le van a querer dar juego a todos ellos, pero no todos ellos van a poder ser una parte importante. Pero bueno, después de ver el trailer, tengo esperanza. Espero que sea una excelente película. Yo, a pesar de que soy más fan de DC que de Marvel, me gustan ambas compañías y apoyo todas las películas de superhéroes que existan, hasta la de Spawn, que es uno de los personajes que más he odiado en toda mi vida. Fui a ver su primera película y la he visto como dos veces. Y yo sé que se acerca una película próximamente de Spawn y estoy seguro que voy a ser uno de los primeros en la fila para verla. Entonces, mientras más películas de superhéroes haya, yo estoy feliz. Pero siento que uno de los problemas que hay ahorita con esta película de Infinity War es el cierto desconocimiento que ciertas personas tendrán, no todos ustedes, pero ciertas personas tendrán, acerca de quién es Thanos. Yo sé que muchos de ustedes saben que es un gran villano, porque salió en el Guantelete Infinito, fue una parte importante del universo Marvel en algunos otros momentos, ha tenido dos o tres series propias relatando sus orígenes, etc. Pero en realidad yo siento que muchos de ustedes conocen más su versión cinematográfica y no necesariamente quién es el personaje, cuáles son sus apariciones importantes. Y pues yo tuve la oportunidad de leer las, al menos para mis gustos, las mejores apariciones de este personaje. Desafortunadamente, a través del tiempo, como todos los personajes que los sobreusan y abusan de ellos, pues terminan siendo como que una mera sombra de lo que alguna vez fueron, ¿no? Por decirle a personajes como Doctor Doom o Magneto, o Wolverine, o Venom, Ghost Rider, Gambit, que después de un extenso uso o un sobreuso de los personajes, un abuso del uso de estos personajes, se vuelven como que ya chistes, ya no se vuelven tan interesantes. Yo me acuerdo que Punisher, en su momento, a finales de los años 80 y principios de los 90, era un personaje importantísimo para Marvel, tanto así que el personaje tenía tres títulos propios, que era Punisher, Punisher War Journal y Punisher War Zone. Tenía enemil especiales, enemil miniseries, novelas gráficas, constantemente siendo producidas, porque el personaje como que tocó una fibra en todo el público y todo el mundo quería saber de Punisher. Y llegó un momento donde lo expusieron tanto al público que el público se aburrió de Punisher. Y es hasta ahorita cuando Garth Ennis lo toma como en el 2000, que fue en el 2000, 2001, 2000, no, un poquito antes, ¿no? Como en el 99, 2000, 2001, toma el personaje y hace cosas verdaderamente interesantes con el personaje. Tanto así que, bueno, ya tuvo su serie en Netflix. Y pues antes de hablar acerca de Thanos, como solo me estoy concentrando en la historia de un personaje, no creo que necesite la hora y media para concentrarme en él, pero sí voy a hablar de él, más que nada para que todos ustedes estén preparados para cuando vayan a ver Infinity War, que falta mucho todavía, va a ser hasta mayo del próximo año, pero yo sé que todos ustedes, al igual que yo, estamos pero exasperados, ya queremos que mayo llegue para poder ver esta película. Bueno, estaremos viendo también varios trailers conforme el avance de los meses y se vaya acercando la fecha. Pero creo que es importante saber quién es el personaje de Thanos para saber por qué es importante dentro de este universo. Y también vamos a ver el momento en donde el personaje se volvió ya un chiste y dejó de ser tan interesante como en algún momento fue. Ok, bueno. Antes de empezar con eso, me gustaría cerrar algunas reseñas y hablar de algunas cosas antes de tocar el tema de Thanos, cosas muy rápidas. Obviamente ya subí mi reseña de la Liga de la Justicia. Ya la vi dos veces. La primera vez que la vi me gustó, pero no sentí que fue una gran película. Ya pudieron ver mi reseña, subí el video que hice con mi buen amigo Pablo Harris. Lo subí a lo hice para SDP Noticias. Ya lo subí a la página, ya pueden checar. Algunos de ustedes ya vieron el video, algunos de ustedes están en su mayoría de acuerdo con mis observaciones. No siento que sea una película mediocre, nada más simple y sencillamente pudo haber sido mucho mejor. Y siento que el problema de los tonos conflictivos de ambos directores, Joss Whedon y Zack Snyder, pues en realidad no cuajaron muy bien. Pero dentro de lo que cabe, la película funciona, te entretiene, no te ofende y trata bien a los personajes. Entonces, de alguna manera u otra, no me molestó la película. Y curiosamente, la segunda vez que la vi, me gustó mucho más porque ya no tenía ninguna expectativa, ya sabía lo que iba a ver. Ya sabía que no podía ser nada más, nada menos. Y curiosamente tuve la brillante idea de ir a ver la película el día de mi comida libre. Como todos ustedes saben, la dieta Wolverine es muy estricta y me mantiene en una rutina alimenticia muy cerrada. Pero afortunadamente, ya sea el sábado o el domingo de cada semana, de las 6 comidas que hago al día, una de ellas puede ser libre, puedo comer lo que yo quiera, puede ser helado, puede ser hot cakes, puede ser empanadas, puede ser tacos, pizza, hamburguesa, lo que se me antoje, ¿no? Y en las últimas semanas, bueno, cuando llega ese día, trago como no tienen idea, porque por como 6 meses para prepararme para competir, pues no me tuvieron que quitar mis comidas libres. Entonces, obviamente, ahorita tengo como que mucho antojo. Entonces, me tengo que esperar. Y cada vez que llega el sábado, bueno, trago lo que es todo lo que veo. Y el sábado pasado comí muchísimo, pero dejé un espacio para unas palomitas grandes. Y fui a ver la Liga de la Justicia y me comí unas palomitas grandes. Y en verdad, creo que entre las palomitas, mi baja expectativa, el ya saber lo que venía, hizo que la segunda vez que viera la Liga de la Justicia la disfruté mucho más. Entonces, para las personas que la vieron y les gustó, les recomiendo que si tienen oportunidad vayan a verla otra vez. Puede ser que la disfruten más la segunda vez. Y las personas que de plano no les gustó, yo les diría, denle una oportunidad, vayan a verla otra vez, a ver si esta segunda vez les llama más la atención. En realidad, no es una película perfecta, está muy lejos de serla. Pero también no sentí lo mismo por Avengers. La primera de Avengers no se me hace una película perfecta. Se me hace muy repetitiva que los personajes estén peleando, peleando, peleando. Y en realidad solo hay una verdadera pelea contra los villanos, que es la última pelea cuando están en Nueva York. Porque antes se están peleando entre ellos. O sea, Thor pelea con Hulk. Iron Man y Captain America pelean contra una hélice, en realidad. Están haciendo como que más tratando de evitar los problemas que ellos mismos han causado en vez de en serio pelearse contra los villanos. Ya la segunda película me gusta más porque desde que empieza Age of Ultron, yo sé que muchos de ustedes no les gustan, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Están equivocados. Es buenísima Age of Ultron. Y lo que me gusta es que desde entrada están peleando con Hydra y cada vez que va subiendo o va pasando la película, siempre se están peleando contra los villanos, no se están peleando entre ellos, y eso siempre disfruto, que los personajes heroicos funcionen como héroes y no como pandilleros, ¿no? Pero bueno, donde voy con todo esto es que la segunda vez que vi La Liga de la Justicia me gustó un poquito más. No es una gran película, no es una película perfecta, pero en realidad no me ofendió tanto como yo esperaba que me ofendiera después de ver los terribles trailers que fueron sacados al inicio, que parecía más un videojuego que una película de verdad. Espero que para la segunda parte de la Liga de la Justicia mejoren el camino y muchas de las cosas que vimos ahorita en la película, esta levedad de tono, continúe en las demás películas. Espero que la de Aquaman sea un hitazo. Espero que la segunda de Suicide Squad aprenda de las lecciones de la primera. Espero que el elenco de Shazam no me defraude. En realidad creo que Zachary Levi es un excelente Capitán Marvel. Creo que fue una excelente selección. Creo que The Rock es buenísimo como Black Adam. Espero que no se trate de hacer el gracioso y que lo haga terrorífico como debe de ser. Entonces, pues le tengo mucha esperanza a que mejoren las cosas en el universo DC. Esperemos que alguien me haga caso y así sean las cosas. Y hablando del universo DC, tengo que decir que había otra cosa a la que no le tenía mucha esperanza, y es al gran crossover entre las cuatro series que está produciendo DC para la CW. Y estas series, obviamente, me refiero a Arrow, DC Legends of Tomorrow, Flash y Supergirl. Las series han tenido buenos momentos y malos momentos a través de todas sus temporadas. Últimamente siento que Arrow es la que más ha caído. Yo sé que tiene muchísimos fans. Yo creo que Stephen Amell es un excelente actor y muy buena persona, y se nota que es alguien entregado a sus fans, pero la serie cada vez está más depresiva y deprimente, más oscura y cada vez me aleja más. De todas las series, las que me siguen gustando y me siguen atrayendo más son Flash y Supergirl, en particular Supergirl, y más ahora que se acerca y se aproxima la Legión de Superhéroes. DC Legends of Tomorrow me gustó al inicio y ya me está empezando a aburrir. Entonces, en realidad, espero que mejoren. No le tenía mucha esperanza a este crossover, ya que el último crossover que hicieron, que fue la de Invasión, cuando se pelean contra los Dominators, no me gustó tanto. Sentí que empezó fuerte y empezó a caer. Pero afortunadamente, este nuevo crossover aprendieron mucho de las lecciones del pasado y creo que les quedó excelente. Eso fueron cuatro capítulos, los cuatro me gustaron. Curiosamente, en los que menos me gustaron fueron el de Arrow y el de Legends of Tomorrow. Pero en general, todos los demás me gustaron. El primer capítulo de Crisis en Tierra X o Crisis on Earth X me fascinó. Hay una escena en la boda de Barry e Iris. Y en ese momento son atacados por un grupo de malévolos personajes. No sé si ya vieron el episodio, entonces no les voy a contar demasiado. Pero en ese momento los héroes entran en acción. Y me encanta porque en el momento que los héroes entran en acción, la dirección, los stunts, los efectos están perfectos. Me gustó más esa escena que toda la película de la Liga de la Justicia. Y eso que la Liga de la Justicia no la odié. Pero ese momento en la boda de Barry e Iris fue fenomenal. Estuvo súper bien hecho, súper bien dirigido. Y dije, wow, o sea, los de cine deberían de aprender de esto que están haciendo aquí en televisión, porque en televisión tienen menos tiempo, tienen menos dinero. Tienen menos recursos, tienen menos tiempo de ensayo y en general no tienen tan buenos actores. Son buenos los actores, pero no son tan buenos. Por decir, el chico que hace de Firestorm, Jefferson, es un abominable actor, abominable. Victor Garber es genial, el profesor Martin Stein, pero Jefferson es para matarlo. Y así como ese, pues también hay otros actores que no son tan buenos. Por decir, la chica que hace de Black Canary en general no me encanta, el chico que hace de Mr. Terrific tampoco, Wild Dog ni se diga, ¿no? Entonces, como que está muy desbalanceada el nivel actoral en todas estas series, pero sin embargo, en ese momento fue glorioso de cómo utilizaron a todos los héroes con todos sus poderes, y en el último capítulo, Legends of Tomorrow empieza abajo, pero al final, cuando es el enfrentamiento de todos los héroes contra todos los villanos. Son momentos preciosos cuando Flash se pelea contra Reverse Flash, Supergirl con su yo maligno y Green Arrow con su yo maligno. Esas tres peleas son geniales. Y dije yo, wow, están logrando un nuevo triunvirato, porque como todos ustedes saben, DC tiene a los Big Three o los tres personajes grandes, los tres personajes más importantes de todo su universo, que son Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Y aquí lo están logrando con Arrow, Flash y Supergirl. Y dije yo, wow, o sea, qué bien que, no, que a pesar de que no tienen a los tres grandes, están haciendo lo que pueden con esos personajes que pues, son menores, ¿no? O sea, no tienen ese nivel, el nivel de fans que un Batman, un Superman o una Mujer Maravilla tendrían. Me encantó todo este crossover, no sé si ya salió aquí. Yo lo conseguí, pues obviamente, porque yo lo veo todo en versión Estados Unidos. Si no lo han visto, descárguenlo como puedan. o espérense a que salga en televisión, pero háganse un favor y véanlo. Y si pueden ver de dos capítulos en dos capítulos, o se pueden echar los cuatro capítulos de corrido, se los recomendaría, porque en realidad es como una película de casi 4 horas, pero vale mucho, mucho, mucho la pena. Y hay algunos momentos muy, muy buenos, momentos muy inesperados. Me sorprendió qué tanto cuánto me gustó el personaje de Captain Cold, que aparece ahí. Dije yo, wow, o sea, qué interesante ver esta diferente faceta de Captain Cold. Fue bastante interesante. En general, apruebo totalmente de eso. Y hablando de otra serie de televisión, estaba yo hablando la semana pasada de Punisher. Estaba yo tratando de ver toda la serie de Punisher de corrido, pero desafortunadamente, aunque empieza muy fuerte en los primeros capítulos, poco a poco empieza a caer, a caer, a caer, a caer, y llega un momento en que ya se vuelve increíblemente aburrida. Y no vuelve a jalar la serie esta como el capítulo 9. Entonces, en vez de estar viendo 3 capítulos al día o 2 capítulos al día, como es mi costumbre con las series de Netflix, estaba yo viendo como un capítulo al día y a ver, ¿no? Y pasaba y me tenía que obligar a ver el siguiente capítulo. Ya al final, cuando se empieza a poner buena la serie otra vez, ya la empecé a ver más seguido. Y obviamente los últimos capítulos son geniales y el último capítulo en particular es brillante. Finalmente entendí cuál era la enemistad con el enemigo principal, con el enemigo secundario. El final del... bueno, el enfrentamiento final con los dos grandes enemigos es increíble. Toda la... De hecho, es muy curioso. Estaba yo leyendo, no sé dónde estaba leyendo, acerca de Punisher, y que su nombre está mal hecho, porque Punisher es el castigador. Se traduciría literalmente a el castigador. Pero Punisher no castiga a nadie. Mata a gente. Entonces, en realidad, al único que se está castigando es a sí mismo. Porque son noches y noches sin dormir, noches y noches matando gente, que es obviamente una causa psicológica muy fuerte, ¿no? O sea, estar viendo la muerte de gente y ser responsable de la muerte de tanta gente, ver a inocentes morir. Y no solo eso, pues obviamente le disparan, lo golpean, le atraviesan con cuchillos, con espadas. Entonces, básicamente, el Punisher se está castigando a sí mismo. Él está obviamente matando a los villanos, pero de alguna manera u otra se está castigando a sí mismo. Y se me hizo como que bastante interesante esa definición o esa manera de ver al personaje de Punisher. Y si ven los últimos capítulos de la serie de Punisher, sin duda el personaje se está castigando a sí mismo por haber sobrevivido la muerte de su familia. Y después, cuando él descubre la razón tras la muerte, la verdadera razón tras la muerte de su familia, aún así se sigue castigando más. Bueno, no siento que la serie debió de ser 13 capítulos. Creo que tenía suficiente historia para unos 8 capítulos, no para 13. Pero sin embargo, el principio funciona muy bien, el final es excelente y todo lo que está en medio es más que nada paja. Pero aún así, paja que funciona y pues bueno, me gustó. ¿Y algo más que haya visto de superhéroes en este film? No, pues nomás en la Liga de la Justicia. Terminé de ver Punisher. Crisis en Tierras Infinitas. Digo, perdón, Crisis en Tierra X, que se me hizo bastante interesante. Y también sigo viendo Walking Dead. Y en realidad siento que Walking Dead cada vez está cayendo más. Empezó muy fuerte esta temporada, que es la temporada 8. Empezó muy fuerte y siento que ha estado empezando a caer, a caer, a caer, a caer. Entonces yo siento que se acerca o se avecina ya el final de Walking Dead. No sé, todo depende de cuánto tenga de rating en los últimos capítulos de esta temporada. ¿Y qué más? Pues ya, yo creo que hay más cosas que vienen de superhéroes, según yo estoy leyendo. Creo que aparentemente Mark Miller ya le vendió algo a Netflix. Obviamente Runaways, ya salió el 4º capítulo también. Los primeros 3 capítulos me gustaron mucho. Más que nada el primero y el segundo. El tercero cayó un poquito. Y curiosamente el 4º cayó un poquito más. Y una de las cosas más importantes es que en el cómic, después de que los chicos descubren que sus padres se están comportando mal, no quiero revelarles demasiado, huyen de casa, por ende el nombre de Runaways, porque huyen de casa. Y curiosamente estamos ahorita en el capítulo 4 y todavía los personajes no han huido de casa. Entonces yo siento que están como que traicionando su propio nombre. El cuarto capítulo no me encantó, pero creo que el elenco está buenísimo. El personaje de Chase me está encantando. Creo que es mejor que en los cómics. El personaje de Carolina Dean también está creciendo mucho, igual que el de Girl. Sin duda el de Alex. El peor personaje para mí sigue siendo la de Molly. Molly Hernández es, en serio, por favor, que alguien la mate. Malísima la actriz. Los que hacen de los papás son bastante buenos, excepto los papás de Gert, que ya los tengo hasta, ya me tienen hasta el colmo. Pero quitando eso, todos los demás se me hacen bastante buenos actores y bastante buenas historias alrededor de ellos. Y bueno, les recomiendo que vean Runaways. Yo en realidad disfruté mucho los primeros dos capítulos. Ya veremos después si mejoran o siguen empeorando. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito de Thanos, que creo que es importante que todos ustedes sepan su historia. Porque pues, se aproxima ya su aparición ya como el villano importante en el universo cinematográfico de Marvel. Todo lo prometido al final de Avengers ya tendrá su razón de ser. Espero que nos expliquen por qué está en este como asteroide flotando y quiénes son las personas que lo están siguiendo. De dónde vinieron los Chitauri, etcétera, etcétera. Espero que todas esas preguntas se resuelvan en la película de Avengers Infinity War. Y pues bueno, Thanos fue creado por un hombre llamado Jim Starlin. Y para poder hablar acerca de Thanos, dos cosas nos tienen que quedar claras. Primero, ¿cuál es o de dónde viene el ímpetu de crear un personaje así? Viene obviamente de Jim Starlin. Estaba él en su clase de psicología y quería crear a dos personajes que fueran totalmente opuestos y que también fueran hermanos. Uno que representara todo lo que es el nihilismo, la muerte, la destrucción, y otro que representara todo lo que es amor. Y de ahí salen los personajes de Thanos y Eros. Eros es el hermano de Thanos, eventualmente se volvería un miembro de los Avengers llamado Star Fox. Y Star Fox es todo lo que es amor y sentimientos y corazón. Y de hecho su poder es un poder empático, que lo que él puede hacer es que tú sientas una emoción, la emoción que él quiere y él desea que tú tengas. Y curiosamente eso lo ha metido en varios problemas porque es un hombre muy mujeriego. Ve a una mujer, si le gusta, puede hacer que ella sienta una sensación de amor o de deseo por él y termina teniendo relaciones con ella. Y en realidad puede ser que ella no quería, no fuera ese tipo de mujer de acostarse con el primer hombre que viera, pero la empatía que él proyecta hace que ellas como que caigan a sus pies, que se me hace bastante como si es un poder bastante perturbador o perturbante para un superhéroe, pero bueno, ese es el poder de Eros, alias Star Fox, que es el hermano de Thanos, si estoy en lo correcto, su hermano mayor. Y también tenemos que hablar, bueno, Jim Starlin crea estos dos personajes cuando está todavía en la universidad, cuando entra a trabajar a Marvel, primero presenta el personaje de Thanos y eventualmente presentará a su hermano Eros y también a su padre Mentor, y así. Pues más o menos ya sabemos cuál es el ímpetu de la creación. Para saber la imagen del personaje, cómo es creado el personaje a nivel imagen en tres dimensiones, es igual viene de Jim Starlin y su referencia primordial visual fue uno de los nuevos dioses. Curiosamente no fue Darkseid, sino fue Metron. Metron o Metrón, si no lo conocen, es un personaje que ha aparecido en todos los cómics de los New Gods o los Nuevos Dioses. Hablé de él la semana pasada. Y es un personaje que se viste como que todo de azul. Su traje tiene como circuitos integrados de lo que es la cintura y todo el pecho y algo de la cabeza. Tiene una silla, que es una como silla voladora, que puede cruzar a la barrera de tiempo y espacio sin ningún problema. La silla tiene un nombre que se llama The Mobius Chair. Y Esta silla es como una computadora andante, además de poder atravesar el tiempo y el espacio. Y él, su mayor interés es el conocimiento. La búsqueda constante de Metrón es la búsqueda por el conocimiento. Y es un personaje bastante delgadito, con un físico muy, muy endeble, porque pues, básicamente todo el tiempo está sentado. Y su poder, más que nada, es un poder cerebral, no necesariamente un poder físico. La versión original de Thanos era así, era delgadito. Cuando le contratan a Jim Starlin y decide presentar a este personaje en un cómic de Iron Man número 55, de 1973, Roy Thomas, que en ese momento había tomado el control de la editorial de Marvel, después de que se retire Stan Lee, Roy Thomas toma el control. Roy Thomas es un excelente escritor. Desafortunadamente sus cómics no envejecen bien. Digamos, sus cómics de los 80s creo que tienen, como que los puedes leer ahorita y no suenan tan anacrónicos, no se sienten tan raros, pero desafortunadamente a través del tiempo ha perdido mucho de su talento. Y ya si lees algo que escribe reciente, no suena tan bien como las cosas que escribió en los 80s, que para mí fue su momento más glorioso, con cómics como All-Star Squadron e Infinity Inc. También escribió a los Invaders. Él también escribe algunos tomos de la Guerra Kree-Skrull, de los Avengers. Un buen escritor el hombre, pero su interés siempre fue la Era de Oro. Entonces siempre buscaba la manera de meter personajes de la Era de Oro a todas sus historias. De hecho, sus dos más grandes cómics fueron All-Star Squadron, que son puros personajes de la Era de Oro, e Infinity Inc., que son los hijos, sobrinos, nietos. ¿Cómo se llama es padrino y hijas? ¿Cómo se dice? ¿Ahijado? Y ahijados de la Justice Society. Pero bueno, resulta que cuando Roy Thomas ve el dibujo de Darkseid de Thanos, le dice: ¿sabes qué? Si te vas a plagiar la imagen, el look de uno de los nuevos dioses, pues plagiate al mejor, no al más X. Y para Roy Thomas el mejor, obviamente, era Darkseid. Y le dice a Jim Starlin que se plagia a Darkseid, y lo que hace es que el personaje de Thanos crece físicamente hasta verse increíblemente fuerte e invasivo, al igual que Darkseid. Y si notamos su mirada, su rostro, aunque no es como tal cual como Darkseid, tiene mucho parecido, al menos físicamente, y también pues tiene una faldita igual que Darkseid. Afortunadamente no muestra mucha pierna, y si vemos su piel obviamente no es rocosa como la de Darkseid, pero sí es de un tono oscuro, como pálido, ¿no? Es como un morado pálido. Entonces ya tenemos como que una idea de cómo fue creado el concepto del personaje, cómo fue creada la imagen del personaje. Y ahora hay que hablar de qué es el personaje dentro de la historia del universo Marvel. Él es un eterno de Titán. Titán es una luna de Saturno, si estoy en lo correcto. ¿De Saturno o de Júpiter? Déjenme checar ese dato porque después la luna de Titán se encuentra en Saturno. Es una de las lunas de Saturno. Y resulta que su historia va de la siguiente manera. Nos tenemos que ir al inicio del mundo, al inicio de la vida del universo Marvel. Unos seres llamados los Celestiales, que son unos seres gigantescos, cósmicos, que tienen como una armadura, van de planeta en planeta a experimentar con las razas que encuentran en esos planetas. Llegan a la Tierra y uno de ellos, uno de los celestiales, agarra un grupo de neandertales, ¿no? Los agarra, experimenta con ellos y les da un ADN perfecto. Los hace seres perfectos y los deja salir. Estos seres perfectos toman el nombre de Eternals o Eternos, y son seres perfectos, hermosísimos, con físicos hermosos, con físicos muy estéticos, y con algunos, y varios de ellos tienen diferentes poderes. A través de los años los hemos confundido con dioses. Está el personaje de Icaris, que es Ícaro, está el personaje de Macari, que es Mercurio, está el personaje de Suras, que es Zeus, Tina, que es Atenea, y así, todos los personajes de los Eternos en algún momento fueron confundidos por dioses, por la humanidad, porque son seres perfectos. Otro de los celestiales toma a un buen de Neandertales, experimenta con ellos y les da totalmente lo opuesto. En vez de un ADN perfecto, les da un ADN totalmente defectuoso y crea una raza llamada los Deviantes o los Deviants. Y los Deviants son grotescos, son horribles, son feos. Y si, por decir, el papá tiene, no sé, una cara de chivo y cuerpo de rana, y la mamá tiene cuerpo de león con alas de águila y una cabeza de ciervo, aunque se emparejen, el niño va a salir totalmente diferente. Es más o menos lo mismo que hicieron con los inhumanos, solo que los inhumanos no nacen defectuosos, se exponen a las nieblas Terigen y son modificados, son transformados en nuevas criaturas. En el caso de los deviantes, ya nacen feos, ya nacen horribles, y cada vez que tienen hijos, igual. De todos los deviantes, solo hay dos que tienen una apariencia más o menos humana. Uno de ellos es uno de los grandes villanos de los deviantes, que se llama Crow. Y se ve como, básicamente, Crow es como Lex Luthor, o sea, físicamente se ve como Lex Luthor, es calvo y todo eso, y su piel es como que de un rosa vivo, pero no es grotesco, no es guapo, pero tampoco no es grotesco, y curiosamente él está enamorado de la hija del líder de los Eternos, que se llama Athena, y hay como un romance ahí muy estilo Romeo y Julieta, y el otro que también salió bonito se llama Ransack, que es el rechazado, porque obviamente Ransack, al salir con un ADN normal, a tener una apariencia humana, es rechazado por todos los deviantes porque no es feo como todos ellos. Obviamente los deviantes odian la perfección de los Eternos y son enemigos de nacimiento, ¿no? Los Eternos contra los deviantes. Los Eternos siempre viven en ciudades que están, ¿cómo se llama?, en algún tipo de montaña, para que estén en lo alto. Y curiosamente los deviantes están en un lugar que se llama Lemuria, que es siempre por debajo de la tierra, por debajo del agua, siempre en la oscuridad, ¿no? Y son enemigos mortales. Y obviamente también un tercer celestial toma un grupo de neandertales, experimenta con ellos y les agrega el factor X que va a permitir que en un futuro la humanidad pueda tener poderes mutantes de nacimiento después de ser expuestos a ciertos niveles de radiación, obviamente. Entonces, los celestiales son responsables por los Eternos, los deviantes y sin duda los mutantes que se encuentran en la Tierra. Muchísimos años después, ¿qué se llama? ¿Se llama Jim Krueger y Alex Ross hacen una saga llamada Tierra X, que es Earth X, ¿cómo se llama esto? Es Tierra X, Universo X y Paraíso X, y ahí le dan una razón y un por qué los celestiales crean a este grupo de seres divinos en la Tierra, de seres con poderes en la Tierra. Aparentemente los celestiales tienen que proteger al celestial bebé que se encuentra dentro de ciertos planetas. Galactus, lo que devora, cuando devora un planeta, es al feto celestial que está dentro del planeta. Es lo que él come, el ser cósmico que se encuentra dentro del planeta. Entonces lo que hacen los celestiales es crean una serie de protecciones en contra de Galactus. Y la razón por la que en la Tierra hay mutantes celestiales y eternos es porque son una defensa contra Galactus. Se me hizo bastante interesante esta justificación del por qué vinieron a experimentar en la Tierra y por qué tantas razas tan importantes como los inhumanos, los mutantes, eternos, deviantes y varias razas extraterrestres residen en la Tierra, porque hay un celestial que se está gestando dentro de la Tierra y por ende la Tierra cobra una importancia. Desafortunadamente, si estoy en lo correcto, Tierra X, Universo X y Paraíso X son series que no están en continuidad. Entonces, pues, aunque sea una buena justificación, no es la justificación oficial que aparece en Marvel. Pero a mí me gusta mucho esa justificación y la utilizo para decir el por qué hay tantos seres con poderes en la Tierra. Bueno, resulta que en el caso de los Eternos, cuando muere el padre de los Eternos, que se llama Cronos, cuando él muere, él estaba creando una fórmula para la vida eterna. Sin querer, esta fórmula explota, él muere y se vuelve un ser incorpóreo, pero que siempre está ahí, como que pueden sentir su alma y su esencia los Eternos, y le da la capacidad a todos los Eternos de ser inmortales y además de poder unir todas sus esencias en una mente comunal llamada The Unimind. Resulta que Cronos tiene dos hijos, Alars y Suras. Como no querían crear conflicto los hermanos, decidieron hacer un voto entre todos los Eternos para saber quién iba a ser el líder de los Eternos. Al tomar este voto, Suras sale como el ganador y Alars, como no quiere crear conflictos, no quiere crear problemas, le dice: ¿sabes qué, hermano? Para que no haya problemas entre tú y yo, yo me voy de la Tierra y voy a colonizar otro mundo para que de esa manera nunca haya problemas entre nosotros. Suras le da su bendición, él y sus seguidores, Alars y sus seguidores se van de la Tierra, tienen un accidente cerca de Saturno, logran colonizar la luna de Titán, y así es como hay Eternos en Titán, así como también hay Eternos en Urano, también hay algunos Eternos. Pero los Eternos de Saturno fueron por eso, porque siguieron a Lars. A Lars es el líder de este grupo y eventualmente le darán el nombre de Mentor. ¿Okay? Mentor se casa eventualmente con una mujer llamada Suisan, y esta mujer le da dos hijos, Eros, como les digo, que es la representación de lo que es amor, y Thanos, que es totalmente lo opuesto. Curiosamente, al igual que todos los Eternos de la Tierra, todos los Eternos de Titán tienen el ADN perfecto. Todos son hermosos, todos son perfectos, incluyendo Suisan, su esposo Mentor, y su primer hijo, Eros. Curiosamente, cuando nace Thanos, algo pasó que tiene un gen deviante. Y aunque tiene todos los poderes de un Eterno, fuerza, durabilidad, habilidad para manipular energía, es horrible, es increíblemente feo el personaje. Igual en esta saga de Earth X, Universe X, Paradise X, le dieron una razón muy interesante Jim Kruger y Alex Ross al por qué tienen un hijo feo, dos seres perfectos. Y se me hace una brillante justificación que al igual no está en continuidad, pero a mí me gusta utilizarlo porque siento que es una justificación perfecta. Y básicamente lo que sucede es que Suisan es una espía Skrull y ella le piden que infiltre a los Eternos para saber qué onda con ellos. Ella lo hace, se enamora de Mentor, se casa con Mentor, nunca le dice que es un Skrull, y cuando nace su primer hijo, no pasa nada, le saca al papá y es hermoso, pero cuando nace el segundo hijo, tiene los poderes de un Eterno como el papá, pero tiene un ADN o una genética mal hecha, al igual que un Skrull. Y si ustedes notan, el mentón de los Skrulls y el mentón de Thanos son muy similares. Entonces dije yo, es una perfecta idea, ¿no? De que fue, en vez de ser el hijo de dos Eternos, es el hijo de un Skrull y un Eterno. Entonces, por ende, el niño saldría feo. Desafortunadamente, esta justificación nunca ha sido aceptada dentro del universo Marvel, entonces desafortunadamente no la podemos usar, pero se las comparto por si quieren echarle un vistazo. Y de hecho yo les recomendaría que chequen esta saga que les menciono. Earth X se me hace un muy buen cómic. El problema es que ya cuando llega al número 12, como tuvo tanto éxito, que en vez de ponerle un final tajante, lo dejaron en continuará. Universe X no es tan bueno, pero ahí va. Y Paradise X es para matar a alguien. Yo me leí todos, y también me leí todos los tie-ins, todos los crossovers, todas las miniseries, todo lo que estaba asociado con todo ese, con todo lo que fue EarthX, UniverseX y ParadiseX. No me arrepiento. El problema es que conforme van avanzando los números, van empeorando. Pero mínimo la primera miniserie de 12 números de EarthX se me hace excelente, con la excepción de que el final no tiene un buen cierre. Pero bueno, resulta que ya nace el personaje de Thanos y hay un cómic que se llama Thanos Rising, que es malísimo, pero ahí te detalla toda la historia de este personaje. La razón por la que digo que es malísimo es porque traiciona todo lo que el personaje es en sus inicios. Cuando fue creado por Jim Starlin, desde que nace, Thanos tiene como que esta semilla de la maldad. A pesar de que sus papás lo aceptan, a pesar de que es feo, a pesar de que su hermano y todos los demás Eternos lo aceptan, a pesar de que es feo, él siente la distancia, se siente de todos los demás por su fealdad, se siente rechazado, no se siente parte de la comunidad, y desde muy chico tiene esta semilla de la maldad. Y conforme va creciendo, su maldad va creciendo. Se enamora de la muerte desde muy joven y quiere que la muerte sea su esposa, porque obviamente en el universo Marvel la muerte tiene una forma física y curiosamente es una forma femenina. Entonces, él quiere casarse con la muerte, quiere que la muerte sea su pareja, y decide matar a la mayor cantidad de personas para demostrarle a ella que él es un esposo digno. Se me hace genial la historia. Y uno de los primeros asesinatos que comete Thanos es cuando mata a su propia madre, porque le quiere abrir el vientre para saber por qué él salió feo cuando su hermano salió bonito, ¿no? Se me hace genial. El problema con Thanos Rising es que modificaron y cambiaron el origen para que cuando él nace, es todo pacífico y buena gente y buena onda. Y a pesar de que está feíto, trata de encajar. Los demás niños lo tratan mal porque está feo. Su hermano, como que pues, él lo cuida, pero también sí siente un rechazo por él porque está feo. Se pone a llorar y no sabe qué hacer. Y la muerte aparece. Y algo muy curioso de la muerte en todas sus apariciones, la muerte nunca habla. Y cada vez que se quiere comunicar con Thanos, utiliza a otros personajes para que hablen por ella, porque ella está tan por encima en el rango cósmico de Thanos que obviamente no se va a rebajar a hablar con él. Entonces, en esta historia de Thanos Rising, la muerte habla, la muerte lo seduce, la muerte lo conquista, la muerte lo induce a cometer sus primeros asesinatos. Y ahí sí siento que traicionó al personaje, porque yo no siento que el personaje de Thanos debió de ser bueno en algún momento. De hecho, desde sus inicios, lo que quería hacer Jim Starlin era un personaje totalmente bueno, totalmente lleno de amor, que era Eros, y un personaje lleno de maldad, que era Thanos. Y lo que hace Thanos Rising es te modifica el crecimiento del personaje y haciéndolo y lo hace una, ¿cómo puedo decir esto? Una caída. Él empieza bien, una mujer lo seduce, lo lleva por un mal camino y cae, cuando en realidad nunca debió de ser así, porque traiciona lo esencial del personaje. Pero bueno, esa historia no la escribe Jim Starlin, aunque fue aprobada por la gente de Marvel. No la escribe Starlin, entonces yo personalmente no la cuento como una buena historia. Pero bueno, en su primera aparición, que fue Iron Man número 55, yo he tenido la oportunidad de ojear este cómic. No, nunca lo he leído de principio a fin, así, en serio. Pero es muy curioso porque cuando tú lees este cómic, te quedan muchas cosas claras. Y una de ellas es que Jim Starlin no tenía una idea de qué tan poderoso quería ser a Thanos y qué tan poderoso terminaría siendo Thanos, porque se enfrenta contra Iron Man. Iron Man lo vence sin ayuda de nadie, lo puede vencer bastante solo. Y no solo lo vence, la policía lo arresta, le ponen esposas y lo meten a un carro de policía. Entonces el personaje de Thanos no era tan poderoso en su primera presentación. Fue más adelante cuando él empezó a agarrar más poder, más importancia, hasta ser una de las amenazas cósmicas más importantes del universo Marvel. Y también en el inicio, cuando él está hablando acerca de su padre y de su hermano, cuando aparece en un panel la imagen de estos dos, aparecen con la cara morada, al igual que Thanos, lo que me hace pensar que todavía no tenía la idea clarísima de que ellos eran eternos y Thanos era una criatura aparte, o sin duda un eterno, pero con los genes defectuosos. Cuando Jim Starlin le entregan el cómic de Captain Marvel, era un cómic que en realidad estaba cayendo muchísimo. De hecho, la única razón por la cual el cómic de Captain Marvel fue creado fue para mantener el nombre de Captain Marvel dentro de Marvel. Porque, como todos ustedes saben, el primer Captain Marvel fue creado por Fawcett Comics. Cuando DC adquiere los derechos para publicar cómics con Captain Marvel, se entera Marvel y decide sacar un personaje llamado Captain Marvel antes de que lo empiece a publicar DC, para que de esa manera ellos pudieran tener los derechos de autor del nombre Captain Marvel. Y la razón por la que utilizaron una historia tan chafa como la idea de que es un invasor Kree que llega a la Tierra, se enamora de la humanidad y decide protegerla, que es básicamente la misma historia que le dieron a Silver Surfer años atrás. De hecho, fueron como 10 años atrás. Es la misma historia. Silver Surfer es un alienígena, viene a la Tierra para destruirla con la ayuda de su amo. Galactus se enamora de la humanidad y decide protegerla. Lo mismo sucede con el Capitán Marvel de los Kree. Viene como una armada invasora, conoce a los seres humanos, se enamora de la humanidad y decide proteger la humanidad de su propia raza. Es exactamente lo mismo. Y Roy Thomas, creo que si estoy en lo correcto, Roy Thomas es el que crea este personaje. Y por muchos años el personaje de Captain Marvel no tuvo éxito. Le modifican el traje y aún así no tuvo éxito. Lo unen con Rick Jones para que Rick Jones y Captain Marvel intercambien cuerpos muy parecidos a lo que sucedía con Billy Batson y Captain Marvel, y aún así el cómic de plano no está jalando gente. Cuando el cómic de plano estaba ya como que en lo peorcillo que podía dar, se lo entregan a Jim Starlin. Y Jim Starlin, en un espacio muy reducido, hace historias muy, muy buenas, muy cósmicas, muy interesantes con el Captain Marvel. Yo les recomiendo que, por favor, por su beneficio, consigan las historias de Captain Marvel escritas por Jim Starlin. Son historias bastante buenas, a pesar de que fueron escritas en los años 70, envejecen bastante bien. A mí me divirtieron bastante. Yo no tengo los números originales, tengo las reimpresiones. Las reimpresiones, si estoy en lo correcto, se llaman Life of Captain Marvel. Son relativamente fáciles de conseguir. Búsquenlas, les va a gustar mucho. El arte de Jim Starlin en los 70 era un arte muy bonito. Las historias son muy buenas y obviamente también es la primera vez que se enfrentan Captain Marvel y Thanos. Y eventualmente sus personajes se verán involucrados en una guerra cósmica constante, que es bastante, bastante buena. Y también, curiosamente, cuando llega por primera vez Thanos a la Tierra, de una manera accidental, él es el culpable de la creación de dos personajes heroicos. Uno de ellos es Drax, el Destructor, y la otra es Moondragon. Porque cuando él llega a la Tierra, hay un auto que carga una familia. El auto es destruido cuando aterriza forzosamente Thanos. El padre muere y Mentor y su padre Cronos unen fuerzas para crear agarran el cadáver de este hombre llamado Arthur Douglas y lo transforman en Drax el Destructor, que es cuya misión, cuyo única misión es la destrucción de Thanos. Y su hija, Moondragon, es recogida por Mentor. Se la llevan con los Priests of Pama, que son como los curas de Pama o los monjes de Pama, que son una raza Kree, que son de la raza Kree, que son creyentes en las enseñanzas de Pama, y le enseñan a ella a utilizar a poderes mentales o a desarrollar poderes mentales para que Moondragon tenga ya ¿cómo se llama? Telepatía. Y también le enseñan una forma de karate kriesca, y eventualmente Moondragon se volverá aliada y después miembro de los Hombres X, perdón, de los Hombres X, de los Avengers y más adelante de los Defenders. Pero bueno, Thanos se enfrenta contra el Capitán Marvel, y una de las cosas que quiere hacer en este primer enfrentamiento contra Capitán Marvel, que eventualmente Capitán Marvel le pedirá ayuda a los Vengadores y a la Mole para poder derrotar a Thanos. Lo primero que hace Thanos en este momento, si estoy en lo correcto, es buscar el cubo cósmico para de esa manera adquirir omnipotencia, poder matar a una gran cantidad de gente como regalo hacia la muerte, y de esta manera la muerte lo ame. Afortunadamente, Capitán Marvel, que en ese momento era el protector del universo, porque hay un ser cósmico llamado Eon, que se le aparece un día al Capitán Marvel y le dice: necesito a un protector del universo, tú eres mi elegido, tú serás el protector del universo y te voy a dar un poder para que estés en total conciencia o consciente de todo lo que ocurre en el cosmos. Se llama The Cosmic Awareness. Si en algún momento han visto que Capitán Marvel aparece con su cara llena de ¿cómo se llama? Su cara está totalmente oscura y aparecen como mundos y planetas y estrellas en su rostro, es porque en ese momento está utilizando el Cosmic Awareness o la, ¿cómo se llama? La awareness sería como, ¿cómo se podría decir esto? Que está al tanto de todo lo que ocurre en el universo. Y él se vuelve el protector del universo, y obviamente el más grande enemigo del universo en ese momento era Thanos. Decide derrotarlo, se enfrenta a él y logran hacer que no utilice de esta manera tan vil el cubo cósmico. Por todas las personas que no lo sepan, el cubo cósmico en el universo cinematográfico de Marvel es una de las. Es, ¿cómo se llama? Es adentro del cubo cósmico del universo cinematográfico está la gema del espacio, pero en el universo de los cómics de Marvel no hay ninguna gema infinita dentro del cubo cósmico. No se llama el Tesseract, se llama el cubo cósmico. Y básicamente es una fuente inagotable de energía que permite que todos tus deseos se vuelvan realidad. Si estoy en lo correcto, fue creado por Jack Kirby. El primer poseedor del cubo cósmico fue Red Skull. Capitán América y Falcon logran detener a Red Skull cuando tiene este cubo cósmico. Hace algunas historias, Jim Starlin con el cubo cósmico, le gusta como un buen MacGuffin, y es por eso que lo busca y lo logra encontrar Thanos, y de esta manera se enfrenta a los héroes, lo logran detener y se aleja por un tiempo Thanos para seguir haciendo planes. En lo que estaba haciendo planes Thanos, un personaje llamado Adam Warlock, que fue creado en un cómic de los Cuatro Fantásticos, que es un ser creado por unos científicos llamados The Enclave. No es un ser natural biológico, no nació, fue creado en un laboratorio, fue creado y tiene un capullo y nace del capullo. Y este ser perfecto llamado Adam Warlock, que originalmente no se llama él o him, primero está en la Tierra, se va a divagar por el espacio, eventualmente conoce al alto evolucionado, the High Evolutionary, y el High Evolutionary le pide ayuda porque el High Evolutionary ha creado un mundo llamado Counter Earth, que es una copia literal de la Tierra que se encuentra del otro lado del Sol, girando en el mismo eje que la Tierra, no más que nunca estarán juntos porque están separados, ¿no? Entonces, de un lado está la Tierra y de otro lado está Counter-Earth. Y Counter-Earth era una Tierra perfecta, una utopía total creada por el High Evolutionary. Sin embargo, un ser llamado The Man-Beast, que es como un chacal humanoide creado por el High Evolutionary, ha corrompido Counter-Earth. Y le pide a Adam Warlock que vaya a Counter-Earth a salvarla de la corrupción de Man-Beast. Warlock acepta y High Evolutionary le da la gema infinita del alma, que es una gema verde que Adam Warlock se pone en la frente, y de ahí vienen varios de los poderes de Adam Warlock. Adam Warlock va a esta tierra y se enfrenta contra este, contra Man-Beast, logra vencerlo, logra salvar a Counter-Earth y después sale a divagar por el espacio. Cuando está en el espacio de nuevo, es cuando Jim Starlin toma las riendas del personaje de Warlock. Si no han leído las historias de Warlock, de Jim Starlin, háganse un favor y consíganlas todas. Son buenísimas. Son mejores las historias de Warlock que las de Captain Marvel. Curiosamente, cuando conocí en persona a Jim Starlin y le dije, leí tu Warlock y me encantó, creo que es uno de los mejores cómics que he leído en mi vida, me dice, qué curioso, era cuando más drogado estaba toda mi vida. Lo que significa que si leen esas historias y están un poco piradas, es porque el autor me confesó a mí que estaba high, que estaba totalmente drogado durante todo el espacio que escribió estas historias. Pero bueno, resulta que dentro de la historia de Jim Starlin, resulta que hay una iglesia, The Universal Church of Truth, y esta iglesia es corrupta y es mala. Y resulta que la cabeza de The Universal Church of Truth es una versión maligna del futuro de Adam Warlock. O sea, eventualmente Adam Warlock va a perder la fe en sí mismo, se va a volver corrupto y se va a volver malo. Y cuando se vuelve malo, su tono de piel cambia, porque él normalmente es como de color, su piel es dorada, su piel se va a transformar en morada, su cabello rubio se va a transformar en blanco y se le va a hacer en chino, va a tener un afro. Se va a cambiar el nombre de Warlock a Magus, va a ir hacia el pasado, va a crear The Universal Church of Truth y se va a volver su peor enemigo. Entonces, básicamente, lo que se trata toda la historia de lo que escribe Jim Starlin es un hombre peleándose contra su lado oscuro, ¿no? Que se me hace una historia bastante interesante. Y lo curioso es que el más grande aliado de Warlock es Thanos. Y lo curioso es que cuando Warlock descubre que Thanos también es malo, llega a la conclusión de que entre dos malos, el peor es Thanos. El mejor de los dos malos es Thanos. O sea, el menos destructivo entre Magus y Thanos es Thanos. Entonces Warlock tiene que hacer amistad y tiene que hacer unión con Thanos para poder enfrentarse al Magus y de esa manera derrotarlo. Lo logran derrotar, pero se tiene que sacrificar su vida a Adam Warlock para poder hacerlo. Y después de lograr destruir la posibilidad de que algún día se transforme en el Magus, se permite morir y pone toda su alma, toda su esencia dentro de la gema del alma, la gema infinita del alma. Y curiosamente, cuando llega ahí, descubre que hay todo un paraíso con todas las personas que él ha matado o ha visto morir y ha metido sus almas dentro de su gema. Ahí está su amigo Pip, ahí está Gamora, que sí, efectivamente, Gamora, la primera vez que hace una aparición es en este arco de historias de, ¿cómo se llama?, de Jim Starlin dentro de Warlock. Warlock y Gamora son pareja y eventualmente estarán reunidos dentro de este paraíso que se encuentra dentro de la gema del alma. Y dejamos de ver a Thanos por un momento hasta que él decide agarrar todas las gemas infinitas, unirlas dentro de una gema gigante creada por él, una gema gigante artificial creada por él, y utilizar la fuerza de las 6 gemas infinitas, que en ese entonces no eran conocidas como las gemas infinitas, eran conocidas como las gemas del alma, porque pensaban que todas tenían lo mismo, que todas tenían poderes sobre el alma, decide juntar estas 6 gemas para crear una gran explosión que iba a destruir mitad del universo. Obviamente los Vengadores y el Hombre Araña y la Mole logran detener a Thanos. Y curiosamente, mientras está haciendo todo esto, el alma de Adam Warlock sale de la gema del alma, se enfrenta a Thanos y vuelve a Thanos una estatua de piedra, y después él regresa a la gema. Entonces, la única manera que pudieron los seres derrotar a Thanos fue gracias a que a la reencarnación de Adam Warlock. Y aquí es cuando definimos que Captain Marvel no es el villano 100% número uno de Thanos, sino obviamente su contraparte total siempre ha sido y siempre será Adam Warlock. Por eso les digo, por favor, lean Adam Warlock, no se van a arrepentir. Bueno, me imagino que Jim Starlin volvió una estatua de piedra a Thanos para que nadie más lo usara, para que solo él tuviera la oportunidad de usar a Thanos. Y afortunadamente por muchos años nadie más tocó a Thanos. Era un personaje muy importante, podías leer sus aventuras en Captain Marvel, podías leer sus aventuras en otras historias, podías leer sus aventuras contra Warlock, pero sin embargo no había nuevas historias de él. Y también las gemas infinitas, o en ese momento conocidas solo como las gemas del alma, The Soul Gems, dejaron de ser tema de conversación hasta que Steve Englehart le dan la opción de escribir el título de Silver Surfer. Por muchos años nadie podía escribir a Silver Surfer porque Stan Lee tenía ese cómic reservado para sí mismo. Una de las órdenes de Stan Lee, a pesar de que ya no estaba al mando del día al día de Marvel, es: si va a salir un cómic de Silver Surfer, el único que lo puede escribir soy yo. Y por muchísimos años, aunque la gente quería escribir a Silver Surfer, simple y sencillamente no lo podían usar. Y de hecho yo creo que la razón por la que solo estuvo en muy pocos números de los Defenders era porque Stan Lee no permitía que nadie tocara el personaje de Silver Surfer. Afortunadamente en los años 80 dejan que Steve Englehart, un excelente, excelente escritor, un hombre que escribió los mejores números de Batman en Detective Comics, que son números geniales. Si no tienen los números de Detective Comics escritos por Steve Englehart, son los 7, pero son brillantes. Y fueron, ya fueron unidos en una, ¿cómo se llama? En un TP llamado Strange Apparitions. Batman Strange Apparitions, Steve Englehart y Marshall Rogers. Se los recomiendo muchísimo. Consigan ese TP. Pero bueno, Steve Englehart toma el control de Silver Surfer, y Silver Surfer empieza a tener aventuras fuera de la Tierra, como siempre debe de ser, porque era muy aburrido tener un personaje cósmico tan importante, tan poderoso dentro de la Tierra. Logra escapar de la Tierra, empieza a tener aventuras, y lo que resulta es que unos seres llamados The Elders of the Universe, o los Antiguos del Universo, cuyos miembros son el Coleccionista, el Grandmaster, el Contemplador, el Campeón del Universo, el Corredor, el Astrónomo, el Jardinero, etc. Son estos seres que nacen al mismo tiempo que nace el mundo. Y son los seres más antiguos de su raza. Sus razas ya murieron, solo ellos continúan con vida porque tienen una obsesión de algo que los mantiene con vida. Por decir, el Coleccionista colecciona cosas, el Campeón pelea, el Corredor corre, y eso mantiene su interés vivo, y por eso no mueren. Son los seres más antiguos del universo. Pero el primer ser del universo es Galactus, porque si no saben la historia de Galactus, Galactus, él es un ser humano llamado Galan que existe antes del Big Bang, y él está en el universo anterior al Big Bang, es el último sobreviviente del universo anterior al Big Bang, y cuando ocurre el Big Bang, él se transforma en un ser de energía. Un Watcher le da la armadura y Galan se vuelve Galactus, y es la primera criatura que nace después del Big Bang. Él nació al mismo tiempo que nuestro universo. Y lo que deciden hacer los antiguos del universo es unir las gemas del alma, que en ese momento no eran conocidas como las gemas infinitas, eran conocidas como las gemas del alma, unirlas y utilizar la fuerza de las gemas del alma para matar a Galactus, sabiendo que si mataban a Galactus, el balance entre la muerte y Eternidad, que son los dos seres cósmicos más importantes del universo Marvel, Eternidad representa la vida, la muerte obviamente representa la muerte. No pueden matar a ellos dos, pero sí podían matar a Galactus. Y Galactus es el punto medio entre la muerte y la vida. Si mataban a Galactus, iban a crear un nuevo Big Bang. Y lo que ellos querían hacer, ellos querían ser las primeras criaturas después del Big Bang para adquirir poder total. Entonces, Silver Surfer se enfrenta a estos personajes y los logra derrotar. Pero los logra derrotar, le salva la vida a Galactus. Galactus y Silver Surfer hacen las paces finalmente, pero cada uno de los Eternos del Universo, o mejor dicho, 5 Eternos del Universo, se quedan con gemas del alma, y un personaje que se llama The Inbetweener, que es el sirviente de Lord Chaos y Master Order, o al revés, Lord Order y Master Chaos, no recuerdo bien. Pero son estos dos seres, uno representa el orden, otro representa el caos, y el Inbetweener es el medio de los dos. Él también se queda con una gema infinita. Entonces, lo que sucede es que la muerte decide traer de nuevo a Thanos a la vida y hacer que Thanos mate a mitad de los seres vivientes del universo en honor a ella. Y regresa Thanos a la vida. Y la razón por la que Thanos regresa a la vida fue, por alguna razón u otra, Steve Englehart tiene conflictos ahí con la editorial de Marvel, tiene conflictos con lo que le está sucediendo con Silver Surfer, lo despiden de Silver Surfer o él se va de Silver Surfer y Jim Starlin toma las riendas de Silver Surfer. Y ya que él estaba escribiendo las historias de Silver Surfer, dijo, bueno, pues si ya tengo a un héroe, lo que me hace falta es un villano. ¿Y qué mejor villano que Thanos, siendo que yo lo creé y hace años que no lo utilizan? Entonces decide agarrar dos riendas establecidas. Todo lo que él tenía ya con Thanos y su interés por las gemas infinitas. Y aprovechar de que Steven Hart volvió a presentar a las gemas infinitas en un cómic reciente, que fueron los primeros números de Silver Surfer. Entonces la idea de las gemas infinitas o las gemas del alma estaban en la mente de todos. Y podía utilizar esto. Thanos se enfrenta dos o tres veces a Silver Surfer después de que regresa a la vida. Y la muerte le permite observar a Thanos un pozo mágico donde él puede como ver todas las armas y todas las creaciones cósmicas del universo para encontrar el arma que él utilizará para poder destruir a mitad de los seres vivos en el universo en honor a la muerte. Y resulta que él le dice a la muerte, he encontrado la solución. Uniré las gemas del alma y de esa manera podré adquirir omnipotencia y podré darte tu regalo de bodas. La muerte, a través de una de las personas que habla por ella, le dice, ¿sabes qué? Si ya en algún momento uniste las gemas para crear una bomba y no te funcionó ese plan, ¿qué te hace pensar que ahora sí te va a funcionar? Y dice, bueno, lo que pasa es que antes quería utilizar el poder de las gemas como si fuera un martillo, pero se debieron de utilizar como si fuera un bisturí. Entonces él tiene un cómic de dos números llamado Thanos Quest, que es brillante. Háganse un favor y busquen Thanos Quest, les va a encantar. Y en Thanos Quest lo que hace Thanos es se va a enfrentar contra los nuevos poseedores de las gemas infinitas para poder adquirirlas y de esa manera crear el guantalete infinito. Se enfrenta contra el Inbetweener, contra el corredor, contra el campeón, contra el coleccionista, contra el Grandmaster y contra... Se me olvida uno. Se me olvida, bueno. ¿Quién más importante entre ellos? Ah, y el jardinero. Cada uno de ellos tiene una gema que le permite a Thanos controlar ciertos aspectos, tiempo, espacio, poder, alma, etcétera, etcétera. Cuando tiene todas las gemas juntas, se las pone en su guantelete y de ahí nace el guantelete infinito. La secuela de Thanos Quest es The Infinity Gauntlet, el guantelete infinito. Si leen el guantelete infinito y no han leído Thanos Quest, en realidad se están perdiendo de una de las partes más interesantes de la historia, que es cómo adquiere las gemas Thanos. El problema también es el siguiente. Creo que Infinity War tenía suficiente historia para 3 o 4 números. Pero al extender la historia a 6 números, se vuelve muy aburrida y muy tediosa. Yo sé que a muchos de ustedes les ha de encantar y fascinar Infinity Gauntlet, a mí no. Me gusta la idea de que este hombre adquiera, o que esta criatura adquiera poder infinito, que se enfrente contra todos los héroes de la Tierra, cómo se enfrenta a Capitán América con él, cómo tratan de vencerlo, cómo eventualmente lo logran vencer, el regreso de Adam Warlock, Pip y Gamora para enfrentarse a este, y Drax para enfrentarse a, este, a Thanos, pero sin embargo no me encanta ese cómic, son demasiados números, está muy lleno de paja, y básicamente al adquirir poder tan increíble con las gemas infinitas es casi imposible de derrotar. Y la única manera que logran derrotar a Thanos es por un error que él comete. Y más adelante descubriremos que él siempre comete errores porque él no se siente digno de ser un ser omnipotente. Después de esto que sucede en Infinity Gauntlet, o Guantelete Infinito, viene un cómic llamado Warlock and the Infinity Watch, igual escrito por este Jim Starlin. Es abominable este cómic, no lo lean. Pero básicamente lo que pasa es que Adam Warlock se vuelve el poseedor de, este, de la gema infinita, de las gemas infinitas. Utiliza el poder de las gemas para sacar y exorcizar de su cuerpo su lado malo y su lado bueno. Y después decide que el poder de las 6 gemas es mucho para un ser vivo. Él se queda con la gema del alma y le reparte a sus amigos las otras gemas, incluyendo a Thanos, que le da la gema de la realidad, sabiendo que Thanos sabe el enorme poder de la gema de la realidad, porque le permite, te permite crear o manipular la realidad a tu antojo, sabiendo que si le da esta gema a Thanos, Thanos no lo va a utilizar, Thanos se vuelve un granjero y ahí termina como que la historia. Y les digo, en verdad, Warlock and the Infinity Watch es un cómic horripilante. No lo lean, no lo lean. Yo lo leí todos porque soy gran fan de Adam Warlock, pero el cómic es malísimo. Después de esto, la próxima gran aparición de Thanos es en Infinity War. Infinity War es un cómic horrendo, muy mal escrito, aburridísimo, y el arte de Ron Lim, no, de plano, es patético. Me gustaba mucho el arte de Ron Lim en Silver Surfer, pero en Infinity War no me gusta para nada. Y la historia de Infinity War es muy simple. Todos los héroes de la Tierra se enfrentan contra el lado malo de Warlock, que se llama Dimagus. Y Dimagus trata de juntar las piezas del guantelete infinito para adquirir poder universal y poder destruir a Adam Warlock y a todo el universo. Thanos, todos los héroes de la Tierra y obviamente Adam Warlock se enfrentan al lado malo de Adam Warlock en Infinity War y obviamente lo vencen. Es malísimo el cómic, malísimo. Pero tan malo como es Infinity War, no es tan malo como Infinity Crusade. En Infinity Crusade se tienen que enfrentar contra el lado bueno de Adam Warlock, que se llama The Goddess, o la diosa. Y la diosa se parece a Juana de Arco, o sea, está vestida como si fuera una caballera medieval, y tiene el pelo cortito, igual que Juana de Arco, y ella lo que hace es juntar cubos cósmicos para de esa manera adquirir poder total y destruir toda la maldad de la Tierra. Entonces tienen que juntar Thanos, y Warlock y todos los héroes de la Tierra. Se enfrentan contra la diosa. Es malísimo. Después de esta basura llamada The Infinity Crusade, pensé que ya las cosas iban a cambiar, pero desafortunadamente no cambian. Y las cosas continúan igual de mal. Por alguna razón, a pesar de que el cómic de Warlock es muy malo, le dan otro cómic llamado Warlock Chronicles. Entonces, al dividir un cómic malo en dos, son 2 veces al mes que tienes un cómic malo. Y obviamente Thanos hace varias apariciones, tanto en Warlock and the Infinity Watch como en Warlock Chronicles. Y también hace apariciones en algunos cómics por aquí y por allá, escritos por Jim Starlin, incluyendo cuando Jim Starlin tomó el control de Thor. que es malísimo, todo lo que hace con Thor es estupidísimo. A Thor, después de ser exiliado de Asgard por un tiempo, regresa a su cuerpo y cuando regresa a su cuerpo queda loco y se empieza a pelear con todos los seres cósmicos de la galaxia. Muy, muy mal cómic. No lo lean, no lo lean. Y pasan muchas otras cosas. Y curiosamente aparece hace una aparición Thanos en un cómic que no lo veía venir, en el cómic de Kazar. Cuando viene todo esto de que los héroes se enfrentan contra Onslaught y los Vengadores se van a otro mundo y se transforman en Heroes Reborn, los Vengadores y los Cuatro Fantásticos se transforman en los héroes de Heroes Reborn, y básicamente la Tierra se queda solo con los mutantes y con los inhumanos y con los Heroes for Hire, pues necesitaban más cómics con superhéroes, y de ahí salen los Thunderbolts, que son villanos que fingen ser héroes. Si no han leído Thunderbolts, por favor, léanlos. Todo lo que escribe Kurt Busiek y Fabian Nicieza son geniales. Y también agarran al personaje que es Kazar. Kazar básicamente es el Tarzán de Marvel. Y le dan su propio cómic. Y uno de los primeros personajes con los que se enfrenta Kazar es contra Thanos. Y curiosamente le gana a Thanos, que se me hace ridículo, pero lo hace Mark Waid y lo hace bastante bien. Y el arte es uno de los hermanos Kubert, no sé si es Andy o Adam Kubert, hace el arte y el arte está precioso. Si no han leído Kazar, se los recomiendo. No es un gran cómic, pero está bien escrito por Mark Waid y está muy bien dibujado por uno de los hermanos Kubert. Y el enfrentamiento con Thanos vale la pena. Pero Jim Starlin no le pareció para nada que un personaje tan poderoso como Thanos sea vencido por básicamente Tarzán. Entonces, cuando él escribe un cómic que se llama The Infinity Abyss, que es la secuela de Infinity Gauntlet, Infinity War e Infinity Crusade, y en Infinity Abyss, que es patéticamente malo, lo que descubrimos es que Thanos tiene una serie de clones, y cada vez que un héroe de la Tierra se ha enfrentado contra Thanos y le ha ganado de una manera muy indigna, como en el caso de Kazar, es que no se enfrentó tal cual a Thanos, se enfrentó a un clon imperfecto de Thanos. Y de esa manera, Jim Starlin resuelve que las veces que han utilizado mal el personaje de Thanos. Curiosamente, esto no es nada nuevo. Esto fue algo implementado hace muchísimos años por John Byrne, cuando siente que Chris Claremont no utiliza correctamente al Doctor Doom. En ese entonces, Chris Claremont escribía a los Hombres X y el que era encargado de escribir las aventuras de Doctor Doom era John Byrne, porque era parte de los Cuatro Fantásticos y él estaba escribiendo los Cuatro Fantásticos, y sintió que mal utilizó Chris Claremont a Doom. Entonces lo que decide hacer John Byrne es que cada vez que alguien ha mal usado al personaje de Doctor Doom, no es el verdadero Doctor Doom, sino es un robot creado por Doctor Doom para fingir ser él, o lo que le llaman un Doombot. Bueno, básicamente de ahí salió esta idea. Leí los primeros dos números de Infinity Abyss. Es tan malo que no lo terminé de leer. Básicamente lo que pasa es que tres o cuatro de sus clones se escapan y se enfrentan contra él. Es bastante malo. Y después de ahí, en verdad, ya le perdí mucho la pista a Thanos. Sé que tuvo una aparición en Annihilation. Hubo un cómic llamado Thanos Imperative, que en realidad no los leí. Apareció también en Guardianes de la Galaxia. En verdad tampoco, eso los ojeé, pero fueron tan malos que en realidad no les puse mucha atención. Pero tratan de utilizarlo, al menos en Marvel, de utilizarlo en varios cómics cósmicos. Sin embargo, yo los estuve tratando de seguir la pista porque el personaje de Thanos me gusta, pero en realidad no funcionó bastante bien para mí. Aparece en el cómic de Avengers Assemble, que el arte está precioso porque lo dibuja Mark Bagley. La historia es bastante ridícula, pero pues ahí funciona. También sale ya finalmente la miniserie de Thanos Rising, que les recomiendo leer Thanos Rising para que tengan una idea como que más o menos de quién es y de dónde viene Thanos, pero en realidad es un cómic bastante malo, por lo que ya les comenté antes. Y después viene esta serie llamada Infinity, escrita por Jonathan Hickman. Personalmente no me gustó para nada. Leí el primer número y dije, de aquí no soy. Y básicamente de lo que se trata es que Thanos está buscando la muerte de su hijo Thane, que es mitad inhumano, mitad eterno. y decide matarlo y sabe que está con los inhumanos. Los inhumanos se enfrentan contra él. Y el final de lo que es Infinity es cuando Black Bolt suelta todo lo que son las nieblas Terrigen sobre Nueva York y eventualmente la Tierra. Y se crean nuevos inhumanos, incluyendo Miss Marvel, que tiene Kamala Khan, que tiene muchísima fama ahorita. En particular, no les recomiendo la miniserie de Infinity, con la excepción de que los personajes de The Black Order son presentados en Infinity. Y los personajes de Black Order van a tomar una gran importancia en Infinity War, ya que cuando Thanos llega a la Tierra a invadir, trae a sus hijos. En el cómic no son sus hijos, son sus aliados, pero sin embargo en la película de Infinity War los personajes de The Black Order son sus hijos, que tienen nombres rarísimos como Black Mon y Corvus Clave y Próxima, no, ¿cómo se llama? Próxima Séptima, algo así. Nombres rarísimos, pero bueno, son como cuatro personajes que él trae a la Tierra para ayudarlo a su conquista. Entonces, si quieren tener una idea de quiénes son esos personajes, lean Infinity y allá aparece The Black Order por primera vez. Y pues ha tenido algunas apariciones igual en, ¿cómo se llama? The New Avengers. Y también aparece en Secret Wars, se enfrenta contra Doom y Doom lo mata. Pero pues en realidad el personaje de Thanos es un personaje bastante interesante, bastante rico. Es un gran, gran, gran villano. Y una de las cosas que más me gusta de él es que, como les expliqué, en su concepción original, desde su nacimiento, el personaje tiene las semillas de la maldad. El hacer que el personaje al principio como que sea bueno y la muerte lo corrompe y lo vuelva malo, nunca me gustó. Y es lo que sucede en Thanos Rising. Aún así, les recomiendo que chequen ese cómic para que tengan una idea. No todas las apariciones de Thanos son importantes. No todas las apariciones de Thanos son buenas. Les recomiendo las de Captain Marvel. Sin duda las de Warlock. Ya saben, las que salieron en los años 70, escritas por Jim Starlin. Me encanta Thanos Quest, Infinity Gauntlet funciona y todas sus apariciones en Silver Surfer de Jim Starlin también son bastante buenas. Todo eso lo pueden conseguir en TPS sin ningún problema. Léanlo, aprendan un poquito más del personaje. Thanos Rising no se los recomiendo, pero pueden leerlo porque es muy fácil de conseguir y tener una idea de más o menos quién es el personaje. Y de ahí, pues en realidad, su aparición en Avengers Assemble no me gustó, su aparición en New Avengers no me gustó. Y algo que no me gusta del personaje es que cada vez que aparece está otra vez juntando las gemas infinitas. Si ya las juntó una vez en Infinity Gauntlet y aún así no pudo vencer a los héroes de la Tierra, ¿para qué sigue repitiendo? Dicen que la definición de la locura es hacer lo mismo múltiples veces esperando resultados diferentes. Y básicamente lo que están haciendo ahorita todos los escritores de Marvel es hacer que Thanos vaya tras lo mismo una y otra vez. Entiendo que suceda en la serie, en el universo cinematográfico de Marvel, ya que es la primera vez que va a juntar las gemas infinitas. Sin embargo, en los cómics, después de juntarlas en Infinity Gauntlet, las ha tratado de juntar múltiples veces para ganar poder máximo, poder óptimo, volverse omnipotente, y se me hace como que un desperdicio del personaje. Pero bueno, damas y caballeros, esas son las partes importantes del personaje de Thanos. Espero que hayan aprendido un poco el día de hoy. Espero que sigan mis recomendaciones y que lean estos cómics que los recomiendo, porque si los recomiendo es porque ya los leí yo y me encantaron. Y ante nada, sé que mi gusto comiquero es buenísimo, a pesar de que mi gusto musical no sea tan bueno. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Gracias por acompañarme una vez más en esto que se llama Comic Manía. Ya me retiro porque ya es mi hora de la comida y, como ustedes saben, durante la dieta Wolverine uno tiene que comer a sus horas o si no, se malviaja. Ha sido un placer estar con ustedes de nuevo. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana por la misma batihora y el mismo baticanal aquí en tu radio online.com.mx. Que siga muy bien. ¡Shazam! Yeah.